5000 y juntos repiqueten las manos. Y volvemos al aire de La Mosquitera en colectivo. Recién pasado el informativo Farco y ahora nos vamos a meter de lleno a razón de que en agosto es el mes de Chagas, una temática que venimos trabajando con nuestra bióloga, así que vamos a aprovechar esta columna para seguir profundizando en el tema. ¿Cómo está Silvina Vélez, nuestra bióloga estrella de La Mosquitera? Buenos días a todos y a todas, ¿cómo están? ¿Cómo andamos, Silvi? Todo bien acá, contenta de volverles a ver. Bueno, lindo porque venimos trabajando esta temática que como pudimos ver la semana pasada es muy amplia y se queda corta a veces en el imaginario social que tenemos al respecto del Chagas, y cómo han ido saliendo cada vez más temas, pero estaría bueno que hiciéramos como una especie de resumen de lo que fue el último encuentro donde empezamos a hablar de Chagas. Excelente. Bueno, mira, la propuesta viene de que en agosto estamos proponiendo el mes del Chagas, porque desde el 2011 el Ministerio de Salud tuvo la iniciativa de, digamos, conmemorar el último viernes del mes de agosto el Día Nacional por una Argentina sin Chagas. ¿Y de qué manera? Justamente lo que nosotros estamos haciendo, tratando de difundir lo que se sabe de esta enfermedad, de esta afectación, compartirlo y instar a que la gente, las personas, se testeen, conozcan más de la enfermedad, puedan conocer esto de que no todas las personas infectadas desarrollan síntomas, que el tratamiento temprano y la detección temprana es muy eficaz para el tratamiento, para sobre todo en los niños pequeños, en la transmisión por el embarazo, que es una de las vías que hablamos. Entonces, por eso estamos acá en este mes del Chagas y tenemos estas hermosas invitadas que hemos ido convocando a los programas. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen de esta enfermedad. Como muchos sabemos, en la escuela nos enseñaban sobre la vinchuca, el parásito y las personas. Esto es una tríada, digamos, una interacción entre tres partes. La vinchuca, la famosa triatoma, antes decíamos triatoma infestan, pero hoy sabemos que no es la única especie que puede tener este parásito. Entonces la vinchuca tiene un parásito intestinal que se llama Trypanosoma crucis. Este parásito intestinal no le afecta a la vinchuca, digamos que la utiliza de micro, como decíamos, de vector, se llama en biología, cuando un parásito o un organismo utiliza a otro para trasladarse o para completar su ciclo. Entonces, este parásito, el Trypanosoma crucis, vive en los intestinos de la vinchuca. La vinchuca es peridomiciliaria, sabemos que no se circunscribe solamente a los ámbitos rurales. Entonces la vinchuca anida en las casas, donde en los lugares calentitos, en las grietas, en la leña, en los ladrillos, en la ropa. Como es nocturna, en el día busca el calor y en la noche sale a comer, como hablábamos, era hematófaga, es decir, que se alimenta de sangre. Hemato es sangre, fago es comer. Entonces esta vinchuca busca mamíferos, digamos, animales de sangre caliente para alimentarse, entre los cuales se encuentran todos los animales que estén a su alrededor, incluido el ser humano. Entonces si estamos en un puesto pueden ser cabras, pueden ser caballos, pueden ser animales de granja, gallinas, o estamos en las ciudades, pueden ser palomas, pueden ser seres humanos, pueden ser perros, pueden ser gatos. Entonces, al picar la vinchuca, produce como un mosquito, digamos, succiona, produce un prurito y cuando, digamos, come, en el mismo momento se activa su sistema digestivo y defeca. Y al producir ese prurito, las personas se rascan, se abre un poco la dermis, la piel, y ingresa el parásito ahí a la dermis y luego al torrente sanguíneo. Entonces ese sería como el resumen del ciclo. Una vez el parásito en el torrente sanguíneo, puede o no desarrollar síntomas clínicos. Esto es lo importante, por eso la importancia del testeo. Ese sería como el resumen. Perfecto. Bueno, que también habla de algunas desmitificaciones que fuimos haciendo la semana pasada, ¿no? Como que, por ejemplo, el Chagas estaba en hogares pobres, en lo que se llamaba antes como los ranchitos de adobe, que solamente estaba, o que las personas que tenían Chagas era como una, no sé, antes había toda una cuestión sobre las personas que tenían Chagas, y eso ahora también otra desmitificación que hacíamos respecto a la cantidad de gente que puede tener Chagas y no manifestar la enfermedad. Exactamente, sí, que ahora no solamente ha salido de los ámbitos rurales, sino que además se ha trasladado a otros lugares de Latinoamérica, fuera de Latinoamérica, donde antes se decía que era endémica de Latinoamérica, ¿no? De lugares tropicales, pero la gente infectada se traslada por la globalización, generando, digamos, está, digamos, llevando como vector, como es la vinchuca, el ser humano también es un vector del tripanosoma y lo puede transmitir por vía sanguínea, transfusiones de mamá o persona gestante a hijo o hija. Entonces ahora la enfermedad no se circunscribe a la pobreza, no se circunscribe a lo rural. Tenemos acá el 9 de julio, la otra vez 9 de julio y Rivadavia, una persona que había encontrado una vinchuca en su departamento, digamos, que ya no es una enfermedad relacionada ni a la pobreza ni a lo rural. Uh-huh. Tal cual. Bueno, y para este momento habíamos pensado en introducir algunos audios que nos van a seguir ampliando la temática. Claro, habíamos, la vez pasada, habíamos hablado de que existe una ley de sanación, también una ley poco conocida. Esta ley es la 26.945, es la ley que promueve justamente la visibilización, el tratamiento temprano, el testeo, la comunicación de todo lo relacionado a la enfermedad de Chagas. Entonces, para eso, invitamos a Melissa Morales, que es médica veterinaria, es becaria doctoral del INVECU, CONICET, y ella nos va a contar cuáles son los puntos más importantes de esta ley de Chagas. Bueno, gracias Silvi, gracias a La Mosquitera. Nuevamente nos encontramos para charlar sobre esta problemática que es Chagas, que como estuvimos compartiendo el martes pasado, es mucho más que hablar sobre una enfermedad. Chagas está presente, hay que visibilizarlo. Sabemos que no discrimina ni clase social, ni edad, ni origen. Actualmente está presente no solo en territorio nacional, sino que en el mundo entero. Ya no respeta esa distribución solamente rural y latinoamericana, sino que hoy en día se ha globalizado, también se ha urbanizado. Por lo tanto, es muy necesario justamente visibilizar Chagas, romper el paradigma sobre este Chagas estigmatizante y delimitado a ciertos contextos. Así que bueno, desde ya les agradezco por supuesto la invitación a venir a compartir info, y esta vez quedó pendiente charlar sobre cuestiones más específicas, como son por ejemplo las leyes que tenemos a nivel nacional sobre Chagas. Bien, bueno, ahí estábamos escuchando entonces parte de lo que veníamos introduciendo en la temática y bueno, Melissa nos ampliaba también un poquito, ¿no? Claro, excelente. A mí me gustaría conocer cómo fueron los inicios de esta ley de Chagas. Cómo se gestó, en qué momento se gestó, en qué momento del país, de la economía y del momento socioeconómico, digamos, que estábamos viviendo. Así que invito a Meli que nos responda. Dale. Bueno, en nuestro país, la primera ley, decreto, referida a Chagas, fue promulgada en el año 1980, en plena dictadura militar. Si bien por primera vez teníamos en el marco, bueno, entre comillas, de una política sanitaria, una normativa que justamente hacía referencia a la prevención y la lucha contra Chagas, esta ley resultó ser terriblemente discriminatoria. ¿Por qué? Porque obligaba a cualquier argentino que deseaba trabajar a someterse a un análisis de Chagas. Bien, ¿qué sucedió? Obviamente esta obligatoriedad del examen para cualquier ingreso laboral provocó y continúa provocando una gran cantidad de situaciones de discriminación. Por suerte, en el año 2007, este decreto ley anterior se derogó y fue reemplazado por la actual Ley Nacional de Chagas, que es la número 26.281, que, bueno, por supuesto, deja de lado esta obligatoriedad. Directamente está prohibido hoy en día en Argentina realizar el análisis de Chagas para ingresar a cualquier tipo de empleo o actividad. Además, ninguna persona debe ser discriminada por tener Chagas. Bueno, si bien esta ley tiene 17 artículos, tenía ganas de compartir algunos que me parecen súper importantes para que hoy en día todos conozcamos. Bien, entonces introduciendo la ley, y eso está bueno también porque habla de la importancia en nuestro país que se le ha dado la importancia y la valoración no solo desde lo médico, ¿no? Exactamente, sí. Esta ley tiene artículos que son muy importantes porque hablan de temas que son claves, que digamos un poco los factores que han hecho lo que Melissa planteaba, que haya discriminación en el tema de esta enfermedad. Entonces, ¿qué artículos son los que hablan, Meli, de el hacerse el análisis en forma voluntaria y no obligatoria, como decía la ley, de la privacidad de este análisis, y sobre todo dos puntos muy importantes, de que el testeo y el tratamiento sean gratuitos? Ahí te escuchamos, Meli. Uno de los artículos de esta ley promueve que todas las personas tienen derecho a hacerse voluntariamente el diagnóstico de Chagas. ¿De qué manera? Gratuita. El análisis de Chagas en Argentina es gratis, en cualquier centro de salud público o a través de obra social. Bien. A su vez, quien tiene Chagas también tiene derecho a tratarse gratuitamente en cualquier centro de salud del país. Esto, digamos, es súper importante también conocerlo. El resultado, digamos, del análisis de Chagas es privado y comunicarlo también es una decisión personal, justamente en este contexto de que ninguna persona debe ser discriminada por tener Chagas. O sea, que si yo quiero saber si tengo Chagas o no, lo que tengo que hacer es pedirle a mi médico o a mi médica que me dé por escrito una receta para hacerme el análisis de Chagas. Puedo asistir a cualquier centro de salud público o alguno privado a través de obra social, y en caso de que el resultado me dé positivo, sí se recomienda realizar, digamos, un segundo análisis, y si ambos son positivos, se confirma la infección y, bueno, el médico indicará los pasos a seguir. Repetimos que el análisis, si es positivo, no implica necesariamente que estemos enfermos. Recordemos que de cada 10 personas que están infectados con el parásito, solo 3 desarrollan la enfermedad. Por lo tanto, digamos, un resultado positivo no es un obstáculo ni para desarrollar cualquier tipo de actividad física ni laboral. Solamente, bueno, obviamente que el médico nos va a recomendar qué hacer. Bien, y ahí seguíamos entonces escuchando a Meli. Bien importante esto, ¿no? Importante. Hacer un poco las estadísticas, esto de solo 3 personas de cada 10 desarrollan síntomas. Entonces es muy importante hacerse los testeos porque podemos ser clínicamente negativos toda nuestra vida. Claro. Y lo otro que me llamaba la atención, Silvi, respecto siempre, ¿no?, a nuestro sistema de salud, a cómo ha sido pensado, es que tanto los análisis como los tratamientos son gratuitos. Son gratuitos. De acuerdo a la ley, son gratuitos. Después hay que, bueno, un poco monitorear cuál es la implementación, porque nosotros sabemos bien que en Argentina tiene algunas leyes muy buenas que luego no se implementan. Pero sí debería ser el testeo y el tratamiento en forma gratuita. Bien, buenísimo. Bueno, otro temazo, ¿no? El que vamos a introducir ahora respecto a chagas y embarazo, que también ha sido siempre un tema muy recurrente cuando se habla de chagas. Exactamente. Recordemos que 1.300 bebés al año en Argentina nacen con chagas. Entonces es una cuestión muy importante el testeo peri o prenatal, ¿no es cierto? Tanto de la mamá al momento de hacerse todos los estudios, exigir que se le haga el estudio del chaga. Y es muy importante hacérselo previo a al parto, porque el tratamiento temprano es muy exitoso. Es decir, que nosotros en forma gratuita podríamos prevenir totalmente esa enfermedad para nuestro bebé. Nosotras somos positivos. Entonces, es muy importante este, y esto está amparado en la ley. Es decir, que a todas las embarazadas o personas gestantes se les debería hacer en forma obligatoria el análisis del chaga. Recordemos también que es la segunda vía de contagio. La primera vía es la que yo comenté, a través de la vinchuca. Y la segunda vía no está la vinchuca de por medio, es decir, es de persona gestante a su bebé. Bien. Entonces, escuchamos entonces a Meli debatir sobre el artículo que habla de chagas y embarazo. Dale. Bueno, otro artículo que me parece súper importante es que el análisis de chagas se encuentra entre los análisis obligatorios de los controles prenatales de las embarazadas. Recordemos, bueno, estuvimos hablando el martes pasado, que si bien la vía vectorial a través de la vinchuca es la, digamos, la vía que más frecuentemente hablamos, escuchamos, hoy en día la vía vertical, o sea, de la persona gestante a su bebé, es la principal vía de transmisión en Argentina. Bien, cada 6 horas se estima que nace un bebé con chagas. Por lo tanto, el control de la mamá embarazada es muy importante. ¿Por qué? Puede pasar que ese bebé, digamos, nazca infectado y puede ser que no. Bien, por supuesto que el médico va a indicar los estudios correspondientes para saber si el niño está infectado o no. En caso que el niño esté infectado, tiene una alta probabilidad de recibir tratamiento, por supuesto que gratuito, y curarse. Bien, además, la ley que establece que la mamá, o sea, que se determina que tiene chagas durante el primer tercio de embarazo, deben hacerse los controles correspondientes a todos los hijos de esa mamá para saber si tiene, digamos, otros niños infectados. Bien, ahí entonces, profundizando sobre este tema particular que siempre trae como mucho debate respecto al... Sí, debate pero esperanza, porque la falta de información genera eso, genera miedo, genera aprensión. Y bueno, a través de esta información que nos trae Melissa, podemos ver, digamos, el lado bueno, que existe un tratamiento y que además el tratamiento es muy efectivo, que hay muy altas probabilidades de que aunque yo o persona gestante esté infectada, su bebé no necesariamente tiene que desarrollar la enfermedad. Así que es muy importante conocer estos artículos. Yo sí, lo que quería recalcar también es... sobre las otras vías de transmisión, y recién hablamos de la vectorial a través de la vinchuca, que es la más conocida, pero no es la principal en Argentina. Dice que Meli comentó que la principal en Argentina es la de persona gestante a su bebé. Sí. Y eso no es lo que nos enseñan en la escuela, por lo menos en mi época. No. Era vinchuca, vinchuca, vinchuca, vinchuca. Y hoy podemos decir que esta es la primer causa de personas gestantes a su bebé, la primer causa en Argentina de la transmisión de esta enfermedad. Uh-huh. Otro mito que se cae. Otro mito que se cae, sí es. Bueno, entonces yo lo que quería preguntarle a Mel sobre las otras vías de transmisión fuera de la vectorial, que es la de la vinchuca, que es la que nos enseñan en la escuela. La primera es la de persona gestante a su bebé, es la primera en la Argentina, y qué otras vías de transmisión fuera de estas dos, digamos, promueven esta enfermedad y qué dice la ley al respecto. Bueno, y para ir cerrando, otro de los artículos importantes de la ley de Chagas establece que es obligatorio realizar los análisis de Chagas a cualquier donante o receptor de sangre, de tejidos, de órganos. Esta también es una vía de transmisión súper importante del parásito. Mencionamos el martes pasado que hoy en día muchas personas que tenían Chagas y probablemente no lo sabían, han migrado hacia áreas no endémicas donde han justamente donado sangre, y en esos países, al no conocer, digamos, la infección, no se testearon. Entonces, justamente es una de las causas por las cuales Chagas hoy en día se ha globalizado y la tenemos presente en muchos países. Bien, y bueno, para ir cerrando, por supuesto que una persona que tiene Chagas no debe donar sangre. El Chagas no se transmite mediante relaciones sexuales ni por la saliva. Inclusive la madre que tiene Chagas no debe interrumpir la lactancia, ya que no se transmite a través de la leche materna. Digamos, la única vía de contagio de persona a persona, como ya mencionamos, es la vertical, de madre a hijo, que también la persona, digamos, que tiene Chagas, previo al embarazo, si recibe tratamiento, disminuye las probabilidades de que su hijo pueda llegar a tener, digamos, el parásito. Ya hemos hablado, probablemente el próximo martes tomemos otro tópico dentro de esta problemática que, como se darán cuenta, es, digamos, extensa, compleja, pero bueno, es muy importante compartir. Bien, ¿cuánta información? Parecía, viste, que era un tema como, bueno, íbamos a hablarlo como en la escuela, y es impresionante toda la información, que es necesaria también saberla, difundirla, divulgarla también en espacios donde tengamos esto más a mano. Exactamente, sí. Así que, bueno, nuevamente mi agradecimiento a la radio, al programa, el colectivo que nos da el espacio a estos investigadoras y digamos, gente que quiere difundir la ciencia y de esa manera generar conciencia, bajar los niveles de estrés, de ansiedad, de discriminación, de incertidumbre sobre algunos tópicos, como en este caso, y comunicar los puntos más importantes, que es que el testeo es obligatorio, es voluntario, es gratuito, y el tratamiento es gratuito y tiene un elevado porcentaje de éxito. Tal cual. Bueno, Silvi, seguiremos trabajando entonces con la temática, aprendiendo y compartiendo con nuestra audiencia sobre Chagas. Ya aprendimos que no es mal de Chagas, que la enfermedad es de Chagas. Y eso también ha sido una manera de ir construyendo conciencia y generando conciencia junto a ustedes, a quienes les agradecemos profundamente todo lo que han trabajado para poder compartir esta información. Bueno, gracias a ustedes, gracias a Melissa de Inbecu, que nos ha aportado toda esta información. Y bueno, seguimos en el mes del Chagas y nos escuchamos el próximo martes. Muy bien, muchas gracias, Silvi, te mando un abrazo grande. Un abrazo grande para todos. Bueno, ahí estaba Silvina Vélez, nuestra bióloga estrella, en la columna de biología, junto con Melissa Morales, en este caso, trabajando la temática de Chagas. Nos vamos a ir volviendo.